Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Llamado Perú. Los micros están repletos, la gente se apresta a trabajar. Obreros, empleados, doctor, enfermera y hasta un capitán van mirando su reloj mientras el microbusero impulsa esos pistones llamados Perú. Estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Y bueno, quería contarles que el último viernes 20 de julio, Pedro fue así homenajeado en los Estados Unidos, así es, y recibió un reconocimiento por su amplia y exitosa trayectoria. Además, él obtuvo el Premio Internacional a la Excelencia de Oro. Y a través de su página de Facebook, Pedro mostró algunas imágenes de este reconocimiento, al cual no pudo acudir obviamente, pero quería agradecer a su representante, al representante del Senado de los Estados Unidos, a Joseph Crowley, a la OEA y a la Sala de Honores del Capitolio y por supuesto al Consulado Peruano en los Estados Unidos por tan honorable distinción por su trayectoria. También quería agradecer a su hermano Carlitos Contreras Alba, por representarnos y a mi manager Roberto Calderón, y obviamente que está esperando que le traigan los honorables preseas dadas a Pedro cuando ya regresen aquí a Lima. Él finaliza diciendo muchísimas gracias. Y bueno, si ustedes quieren ver las fotos más amplio, el reportaje, pueden entrar a nuestra web, que es oasis.pe.

el estelar de la tarde. Seguimos con la música. Un mensaje de texto o de audio en WhatsApp 938-239-782. Escuchas Pedro en el Oasis. Thank you. puedo más. Déjanos un mensaje de texto o de audio en WhatsApp 938-239-782. Escuchas Pedro en el Oasis. Me siento mejor, mi situación es nueva. Últimamente he recuperado la fascinación. Me he descubierto, no cosas nuevas, tan solo al sueño de amor y a los placeres de la inspiración. Me siento mejor, mi situación es nueva. He descubierto que sigo siendo un tipo bonachón. Fue mi corazón, amar a todos hay complicación. Me